existe y su poder hace lo que sea. Que cambie el destino y quédate conmigo porque no soporto la idea. Con amor a la distancia fortalece la confianza, termina siendo un odiseo. Así es la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea. Escuchando el sonido de Franco Giorgi.